Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Saludos hambrientos en esta noche en la que de repente me doy la vuelta y tengo que decir: buenas noches, Teddy. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿esta voz llega desde Alemania? No, estoy aquí personalmente, en From Spain. Ha vuelto. ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Ñam! Y bueno, pues es que durante las próximas semanas vamos a tener a un Teddy Guadiana, un Teddy que aparece y desaparece. Y cada vez que aparezca por aquí, por supuesto, se vendrá al Callejón del Hambre, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí estaremos, que me voy para allá, me vengo para acá. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y bueno, pues lo primero que tengo que contaros es que no ha podido ser, ¿verdad, Teddy? Pues sí, una pena, estuvimos allí dando toda nuestra fuerza ahí para ver si podía salir la cosa, pero... Pero no salió. Allí había muchos artistas, mucha gente que fue presentando los premios. Sí, estamos hablando de los candidatos finalistas a los premios de la música. Y no sonó el nombre de Pepe Torres. Bueno, quién sabe si dentro de poco, no mucho tiempo, puede sonar. Sí, porque además tenemos muchas noticias referentes a eso. Noticias que tienen que ver con el Pepe Torres Tribute Quartet, que va a continuar y que se va a convertir en un quinteto, adjuntando también un pianista. Y noticias sobre el nuevo disco, bueno, muchas cosas. Pero lo primero que vamos a hacer es poner música de Pepe Torres, de ese disco, Paisajes Inesperados, que al final no ha sido elegido por los miembros de la Academia como finalista para los premios de la música. Así es. Aunque claro, el otro día decía Juan Luis Galiardo, actor muy reconocido y muy interesante, decía que esto de las academias es una cosa muy curiosa, que nunca se dicen las cantidades de los votos. Ah, no. Solo se dicen quién ha ganado un premio o quién ha sido finalista. No, el porcentaje. Pero nunca el número de votos. Dice, claro, en una academia como la del cine puede haber 4.000, 5.000 personas censadas, ¿no? Y hay un montón de premios. Dice, en cuanto se junta una familia con apellidos, claro, de actores, por ejemplo, dice, con que voten los de la familia y sus amigos, premio asegurado. Bueno, y luego a saber cuántos más han votado, ¿no? Exacto. Esa es la cuestión. Exacto. O sea que, según Juan Luis Galiardo, con 50 votos de una academia se gana un premio. El caso es que para nosotros el premio es esta música, la música de Pepe Torres, como esta canción, Hermanos. Porque una de las cosas que le gustaba a Pepe hacer era empezar las canciones, muchos de los temas empiezan con una parte en la que toca solo el piano. Sí. Y le veías ahí explayarse con su piano y poco a poco iban entrando instrumentos. Y esta canción es un poquito parecida a lo que va a sonar el día 12 de marzo en el Boggy Jazz, en un concierto fantástico en quinteto, con Raúl al violín, Javi a la guitarra, JR al bajo, Valentín Iturat a batería y un pianista que aún no sabemos quién va a ser. Y que, por cierto, no nos vamos a perder. Y que espero que ninguno de vosotros se pierda tampoco. Seguiremos anunciándolo el día 12 de marzo en el Boggy Jazz en Madrid, en la calle Barquillo. ¿No? ¿La calle Barquillo? Creo que sí. Sí, la calle Barquillo. Ahí está. Bueno, ahí os dejamos con Hermanos de Pepe Torres. Bueno, 17 manos, 8 brazos, 4 piernas. Es increíble lo que tiene este hombre, ¿no? Bueno, me has dejado un poco... Pensé que estábamos hablando de un pulpo. Pues eso parece Valentín a la batería. Es increíble lo que suena. Sí. Parecen 3 baterías juntos en uno solo. Y 2 percusionistas. Él solito lo hace. Bueno, pues si queréis disfrutar de esto, ya sabéis, el día 12 de marzo, en la sala Boggy Jazz, ahí tenéis una formación que sonará muy parecida a lo que ha sonado esta canción, Hermanos de Pepe Torres. Y vamos a seguir hablando de premios. Porque, bueno, resulta que hay un premio que yo no suelo hacerle mucho caso, que son los Grammys. Sí. La verdad no suelo hacer mucho caso porque no suele ser muy interesante, ¿no? ¿Cuántos premios se entregan últimamente, no? Es que estamos a primeros de año, ya se sabe. Es la época la que... Ayer fueron los TPs, ¿no? Por ejemplo. Y mañana serán los TTs. TPs, sí, premios de la música, premios de los Goyas. Y los Oscar. Bueno, pues resulta que llegan los Grammys. Normalmente yo le echo un vistazo por si acaso. Y el morbo de los Grammys estaba en que, como hace 25 años que se hizo el Thriller de Michael Jackson... Claro. Pues todo el mundo estaba esperando que apareciera ahí el Michaelito. Pero... Y había rumores de que iba a venir y no apareció. Con los Jackson 5, no apareció. Pero la cosa estuvo muy curiosa porque la señora Amy Winehouse, nominada a 5 Grammys, ganadora de 5 Grammys, no la dejaron entrar en Estados Unidos. Porque le pega al tema, ¿no? Esos problemillas que tiene con tal, ¿no? Pues la verdad es que le hicieron un favor. ¿Así por qué? Bueno, porque claro, allá no le dejaron estar allí, pero por supuesto... iba a salir en la gala. ¿Y qué hicieron? Pues preparar una salita, una especie de salón años 50-60 en Londres y hacer una conexión y desde allí hacer sus canciones en directo. En directo, qué bien. Bueno, la verdad, no creo que de ninguna manera hubiera quedado igual de bien si lo hubiera hecho en la sala de ahí de Los Ángeles, con el teatro, tal, no sé qué, ni parecido. Bueno, pues el vídeo está colgado en el MySpace del Callejón. Ya sabéis, el Callejón del Hambre, myspace.com. Y de verdad, merece la pena verlo. Mira, hay que curioso, hay que ver esta mujer. Lo atractiva e interesante que es, a pesar de la cara que tiene. Sí, sí, bueno. ¿No? Pero porque tiene ahí su puntillo, ¿no? Bueno, pues de verdad, yo os aconsejo que lo veáis. Y bueno, el sonido no es muy bueno, porque está cogido de eso, de ese vídeo, pero merece la pena escuchar en directo a Amy Winehouse. Ahí la presenta. Music still to come, you know what I'm saying? Ladies and gentlemen, Amy Winehouse. Meet you downstairs in a bar and her. Your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do with him today? He'll snoop me. You're my fellow, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm at the door, you ten men down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told her I was trouble. Por cierto, que los 5 premios que ganó, los 5 Grammys, se los dedicó a su novio, que está en la cárcel. Joder, esta mujer. Madre mía. No contenta con hacerse este tema, dijo, no, me lo voy a hacer los dos. Y dijo, el Rehab también. Bueno. Increíble. Amy Winehouse salió por completo en la entrega de los Grammys. La gente que estaba en Los Ángeles estaba alucinando con lo que estaba pasando allí. Pues sí, pero para ellos que no lo pudieron ver en directo, ¿no? Sí, pero pudieron ver otra cosa en directo. Fíjate, en los mismos premios Grammys, dos cosas interesantes. ¿Sí? Increíble. Sí, sí, y en directo. Uh-huh. ¿No serían dos mujeres? Sí, una con unas piernas increíblemente bueno, una bonitas. Mujer y una pedazo de mujer. Ajá. Y otra que también tuvo unas piernas increíblemente bonitas, aunque ahora ya los no, años... No, la sigue teniendo, ¿eh? Yo he visto unas imágenes y, madre mía, la tía cómo se cuida, sí, ¿eh? Sí, pero ya no salió con la minifalda. Hombre, claro. No se atrevió ya, es que son 68 años. Bueno, pues nada, aquí estaba nuestra querida amiga Beyoncé, vitaminada, oxigenada, un puntito exagerada, ¿no? Estaba un poquito salida de sí misma, ¿no? Porque tenía allí con ella a su musa. ¿Eh? Claro, ella estaría nerviosa porque, hombre, cantar al lado de Tina Turner. O sea, pues hay que decir que Tina a sus 68 años se la comió con patatas. Claro. Pero con patatas. O sea, y os vamos a poner la secuencia completa. Voy a hacer una pequeña intento de traducción simultánea, ¿vale? De lo que va diciendo Beyoncé. Y bueno, pues también este vídeo está en la página de MySpace. Y hay un detalle muy curioso. Si queréis fijaros, en el minuto 3:18. 3,18. Pase exacto. Beyoncé le pega un pisotón a Tina Turner. Bueno. En un paso de baile se equivoca y le pisa el pie. La otra le funde bueno. Con la mirada de una manera que es para verlo, ¿eh? O sea, y como pensando, el juanete me lo has destrozado. Niña, que tengo 68 años, claro, ya no me toca las narices, ¿no? Encima que estoy aquí haciendo el esfuerzo de moverme para allá y para acá, me pisas, pues fíjate. Bueno, pues la presentación fue... tal que así. Vamos a intentar traducirla al mismo tiempo que va hablando Beyoncé. Ahí está. Aretha Franklin, Chaka Khan. mujeres históricas que han tenido funk, que han sido funky en este mismo escenario. Cuando era una niña, soñaba con hacerlo en escena. Pero ahora necesito todos los elementos necesarios. Como el beat de Donna Summer, el espíritu de Mahalia Jackson, el jazz de Ella o de Nancy, Lena Horne, Anita Baker, Diana Ross, Gladys Knight, Janet y las maravillosas melodías de Whitney Houston. Ellas son simplemente irreemplazables. Pero hay una leyenda que tiene la esencia de todas estas cosas. El alma, la pasión, la presencia, el talento. Damas y caballeros, póngase en pie y prepárense a recibir a la reina. Y aquí las tenéis a las dos, empezando el Rolling on the River, cogiendo ritmo. Ahora y aquí queremos hacer las cosas bonitas y fáciles. Porque es posible que nunca las hayamos hecho completamente bonitas y fáciles. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos gusta hacerlo. We like to do it. We like to do it. We like to do it. Nos gusta hacerlo. Nice. Bonito. And rock! This is the way we do. Proud Mary. Proud Mary. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. Oh. And I never lost one minute of sleeping. Worried about the way things might have been. Yeah, they will keep on turning. Proud Mary, keep on burning. All right. Rolling, ooh. Rolling, yeah. Ooh. Rolling on a river. Ooh. Tell y'all, be ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Vaughan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador. Y hemos entrado de nuevo en el tubo del tiempo. Mira, mira, mira cómo suena, Teddy, mira. Y tenemos nuevas preguntas que habéis enviado al correo del callejón. Y entre ellas, la primera es una pregunta con un poquito de mala leche. ¿Existe el cine español en el 2023? ¿O solo es objeto de estudios arqueológicos? Veamos a ver qué dice el predicador. Hombre de poca fe, ¿cómo no va a existir el cine español en el 2023? Claro que existe. Está situado justamente en el número 13 de la calle Melancolía de Madrid y es el único que permanece abierto de todo el país, ya que las nuevas televisiones panorámicas de 200 pulgadas hicieron que la gente prefiriera ver las películas en sus casas. Las multisalas se mantenían gracias al consumo de palomitas y refrescos de cola, por lo que pasaron directamente a reconvertirse hacia la venta de dichos artículos. Aunque si la pregunta era referente al cine español como colectivo artístico, te diré que está en su mejor momento, ya que las nuevas tecnologías han permitido que, como ya ocurrió con la música, ahora cualquiera pueda filmar y montar una película por sus propios medios, no ya con una cámara, sino incluso con un teléfono móvil. De hecho, esto ha provocado profundos cambios en la política de subvención del cine español. Ahora, si un productor o director solicita una subvención para filmar una película, se le entrega un vale descuento para que se compre un móvil de última generación. Se han filmado auténticas bazofias, pues son muchos los que se deciden a filmar con el único fin de conseguir un móvil nuevo. Las temáticas de nuestro cine siguen siendo, como no, la guerra civil española, comedias de situación, dramas crepusculares y crudas denuncias sociales donde los desnudos femeninos son la clave del mensaje. También se realizan multitud de festivales de los que cabe destacar el Festival de Cine Gay, el Festival de Cine Hetero, el de Cine para Machos, el Festival para Minorías Raciales, el de Cine Ario y por último el Festival de Cine del PP, que tiene gran éxito de asistencia pero al que nadie reconoce ir. Lo último de lo último es una web especializada donde por un módico precio te producen una película absolutamente personalizada. Rellenas una hoja de datos donde se seleccionan géneros, acción, erótico, cómico, etc., con un máximo de 3. Se eligen los prototipos de los actores, mandas una foto y en un par de días recibes vía internet una película donde eres el protagonista, de la temática que has elegido y con los efectos especiales pertinentes, lo cual da grandes satisfacciones, sobre todo en el género erótico. Ya me entendéis. Bueno, pues ha quedado claro que el cine español sigue existiendo. En un solo sitio, pero existe, ¿no? ¿Qué ventaja eso de estar en el 23, ¿eh? En el 2023, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues la pregunta que viene ahora es una pregunta triple que nos ha llegado vía telefónica. Nos llamó Miguel y nos hizo esta pregunta triple, ¿vale? Ahí va. Tiene también, esta yo diría que más que mala leche, esto ya es inquina directamente. Ironía, sátira. Ahí va la pregunta. Dice, ¿sigue Miguel Bosé moviendo las caderas y atormentándonos con sus cancioncitas en los primeros puestos de las listas? ¿Y los Rolling? ¿Siguen en silla de ruedas? ¿Están en silla de ruedas? ¿Y con respirador y siguen dando conciertos? Bip, bip. Por cierto, ¿sigue habiendo listas de éxitos? Miguel Bosé publicó un disco de denuncia social con letras comprometidas y fue descuartizado poco después por un grupo de fans que le acusaron de traicionar su estilo. Sus caderas fueron conservadas en un recipiente de diseño y expuestas en el Museo de la Ciencia. Mediante unas descargas eléctricas se consigue imprimirles el movimiento característico del artista, por lo que puede decirse que las caderas de Miguel Bosé siguen moviéndose, pero Miguel Bosé propiamente dicho, no. Se desconoce el paradero de otras partes del cuerpo. Los Rolling Stones se sometieron a las nuevas técnicas de regeneración celular, por lo que siguen en activo con el envidiable aspecto de solo 85 años. Este año han anunciado su retirada definitiva y nos preparamos para recibir la visita de la última gira de este grupo. Aunque hay que decir que llevan diciendo lo mismo desde los años 80. No sé qué pensar, aunque las entradas a 500 euros me dan una ligera idea. Sigue habiendo listas de éxitos, pero ahora el asunto es diferente. De entrada solo hay una, de carácter global, llamada Los 400 Principales, y ya no se basa en lo que la gente compra o escucha, sino que más bien al contrario marca la pauta de lo que la gente debe comprar y escuchar. Añadiré para acabar que al igual que en el pasado, no solo hay lista de éxitos, sino también listos con éxito y tontos con suerte. Otro día, si alguien pregunta por ello, os hablaré de los estilos musicales que hoy escuchamos y lo entenderéis. Predicador Ramírez, desde el 2023, nos bendice a todos con su sabiduría. Pregunta al predicador. Envía tu pregunta a elcallejondelhambre@gmail.com o llama al 918110398 los jueves entre las 10 y las 12 de la noche. Pregunta al predicador. Es gratis. Predicador Ramírez. Ponte el casco. Por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Yo solo quiero gastar mi tiempo en ti. Bueno, pues son las 22 y 32 minutos, esa forma de decir la hora que tanto me gusta, sí, decir, sí, cuando está Teddy aquí. A mí me encanta, vamos. Y bueno, debe ser de los pocos. Sí, de los pocos que lo hacen. Y bueno, pues lo conté la semana pasada, pero tengo que volver a contarlo. Para los que no estuvieron atentos. Ajá. Resulta que este disco, esto que está sonando, que es Logan, me llegó pues junto a 4 o 5 más. Y bueno, pues sin embargo no me llegaron las hojas de promoción. Y yo estaba pendiente de recibir el disco, el último disco de Juan Luis Jiménez. Y bueno, pues le mandé un correo a la persona de Universo Pop diciendo: macho, no me has mandado el disco de Juan Luis Jiménez, pero me has mandado un disco que está genial, me ha gustado muchísimo, que está muy bien, que se llama Logan. Y el otro me contestó riéndose: sí, sí, claro, claro, es que ese es el de Juan Luis Jiménez. Mea culpa por no saberlo, pero curioso el escuchar un disco sin saber de quién es, ¿no? Y decir, qué bien está esto, qué bien suena, ¿no? Sí, sí, además dio la coincidencia, ¿no? ¿Mm? Bueno, hay veces pues, que se junta una cosa con la otra. Pues ahora mismo se junta una cosa con la otra y tenemos al otro lado del teléfono a Juan Luis Jiménez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos oyes bien? Perfecto. ¿Y vosotros a mí? Perfectamente. Estupendamente. Ahora un poquito mejor. A ver, sí. Muy bien. Bueno, pues estaba contando a la audiencia del Callejón del Hambre esta cosa tan sorprendente de recibir un disco sin saber de quién es y escucharlo y decir, qué bien suena esto, qué sonido, qué canciones, qué interesante es esto, ¿no? Con otro montón de discos alrededor. Y bueno, pues yo no sabía que este disco, no sabía que este proyecto era tuyo, Juan Luis. Sí, sí. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando lo escuché. Bueno, en realidad el primer disco que hice como Logan se llama Música Avanzada. Ajá. Que no sé si lo tienes. No, esa es la cuestión, que no conocía este proyecto tuyo. Pues lo saqué con el seudónimo de Logan, uh-huh. sin y le pedí a la compañía de discos que no dijera para nada quién estaba detrás. Ajá, ahí está. Y bueno, llegó a ser portada incluso del periódico Tentaciones. Ajá. Sin que supiera quién estaba detrás. Claro, así como nos íbamos a enterar. La idea era efectivamente romper un poco con los prejuicios. Ajá, muy bien. Pues uno de los prejuicios más típicos es ese, ¿no? Ver un nombre y esperar algo de ese nombre, ¿no? Encasillarle, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha ocurrido todo lo contrario. Yo no sabía quién era Logan, porque además la portada, pues es una portada de una chica muy bonita. La portada, bonitos ojos. Pero, sin embargo, no me daba ninguna pista, ¿no? Además, los típicos discos de promoción en los que tampoco pone nada, ¿no? Y realmente me ha sorprendido por muchas cosas. Para empezar, porque es un disco muy elegante, con unos sonidos muy sinuosos y muy electrónicos, pero además con unas letras muy duras en muchos casos, ¿no? Sí, bueno, este es el tercer disco que hago como Logan. Uh-huh. Y en este caso está dedicado, me gusta hacer discos conceptuales, y está dedicado un poco al mundo de la mujer, a la feminidad, más que al mundo de la mujer. Uh-huh. Y bueno, sí, hay esquinas en desde el punto de vista de un hombre hay esquinas en las mujeres también, no solamente curvas, también hay aristas, efectivamente, no solo hay curvas, también hay esquinas. Eso, o sea, que cuando pasas por la curva de la cadera de repente te pinchas y dices, coño, se ha sangrado. Para una letra me gusta eso de que solo hay curvas, también hay esquinas. Hay esquinas, sí. No, es decir, me he pinchado, primero, y estoy sangrando. El primero se llamaba Música Avanzada, el primer disco de Logan, y lo que hacía era, le llamé así, mucha gente se sintió molesta porque hay un festival que también... Sí, sí, es verdad, sí. Y tal. Sí. Pero bueno, a mí me daba todo esto igual. Y yo la llamé así porque era como un aviso, ¿no?, a navegantes de cuidado, porque esto es... Y si me dices que este te gusta, el primero te gustaría mucho, sí. Pues seguro. Y el segundo se llamaba Lumina y estaba dedicado un poco a la, digamos, una visión introspectiva, un poco a la música, un poco desde el punto de vista místico, ¿no? Uh-huh. Y en este le llamé Femina por el tema de femenino. El tema femenino está clarísimo en el disco. Sí. Hay un montón de confrontaciones o de relaciones, en algunos casos de confrontación, en otros casos de conjunción. Sí. La semana pasada pusimos La física de una mujer. En este con programa... Elma Sambeat de aquí de Valencia, sí. Sí, con Elma Sambeat. En este programa hay una sección que se llama Dale una oportunidad a la poesía, sí. En la que ponemos pues siempre a un poeta por sí mismo o a alguien que ha locutado un poema, ¿no? Y le ponemos música y tal. Y yo, al oír esta canción, decidí que esa era una oportunidad a la poesía, directamente, porque me parecía un poema. Sí, nació un poco primero la letra, efectivamente, que la música en esta canción. Mira, sí. Lo he pillado. Y es raro en mí, normalmente suelo componer primero la música, pero en esta ocasión la letra se salió un poco antes, cuando estabas con los primeros acordes ya escribí la letra. Sí. Ajá. Y luego, aparte de ese, además es que es curioso porque tienes una canción que se llama Madre, sí. La última que se llama Hija, ¿no? Sí. Tienes La física de una mujer. Tienes una canción que vamos a poner ahora que me ha sorprendido muchísimo por muchas cosas. ¿Eh? Un año sin hablar. Ajá. Que es una canción que además está compuesta a medias con Paco Serén, de Los Piratas. De Piratas, sí. De Piratas. Pero es que la voz de Conchita me ha sorprendido muchísimo. Si te das cuenta, a lo largo del disco, yo lo que he tratado de hacer es a todas las cantantes que han colaborado en este disco, sí. Es desubicarlas un poco. Sí, sí, sí. Esa es la cosa, que es como que las ha sacado de su sitio. Está, por ejemplo, Susana Alba, de Efecto Mariposa, y nadie la reconoce también. Ajá. Porque lo que he hecho ha sido obligarlas a todas a cantar en el tono masculino. O sea, que el concepto es completo. Es decir, esto es un disco dedicado al mundo femenino, pero ahora vas a cantar como... Pero una visión masculina del mundo femenino. Ahí está. Qué contraposición ahí, ¿no? Lo normal en el 99% de los casos es cuando una canción se canta por un hombre o una mujer, sí. Se hace una modulación que se llama, es decir, que se cambia el tono de la canción para cuando canta el hombre o canta la chica, ¿no? Uh-huh. De manera que los dos puedan estar cantando en su tonalidad. Y en este caso lo hice premeditadamente todo así, ¿no? Con Cristina Rosenbinge también es igual. Entonces ellas se tenían que adaptar y claro. Yo les dejaba, por supuesto, libertad para que pudieran variar la la melodía y lo adaptaran al tono de voz que les venía en ese momento. Uh-huh. Seguro que a alguna se le daría mejor que a otras, ¿no? Porque es un poco difícil eso. Sí, las que plantearon el tema de forma un poco... Lo iban a rapear, para que me entiendas, uh-huh. Sí. Rap. Era más fácil. Las claro, que lo iban a cantar claro. Se encontraban con más problemas. Claro. Más problemas. Mm. Eso te iba a decir, porque Conchita, que aquí hace una parte rapeada. Sí. Que es y luego hace una segunda voz. Que es tremenda. Genial, la parte rapeada. Me encanta. La parte rapeada es genial. Sí, porque te la crees. Sí, sí, es que yo me la he creído. Y hasta que no he visto en la hoja promocional que era Conchita, no, no me lo podía imaginar. Así de claro. Bueno, tú sabes que yo he producido el disco de Conchita, entonces ahí viene la relación. Bien. Bueno, pues vamos a empezar poniendo esta canción. Yo advierto a la audiencia que esta es una canción dura, envuelta en celofán, en papel celofán, ¿vale? Ahí hay pétalos de rosa, papel celofán, y dentro, madre mía lo que hay. Es un mal epílogo para el día de San Valentín. Eso te iba a decir que... Bueno, no, como aquí no somos de San Valentines... No, ¿verdad? Somos San Valentones. Pues le vamos a... Sí, con valentía, vamos a poner esta canción, que se llama Un año sin hablar. Uh-huh. Y bueno, pues el título dice bastante lo que es la canción. Ahí va. Después de este año sin hablar. Estamos escuchando el disco, el nuevo disco de Logan, ese proyecto paralelo de Juan Luis Jiménez. Parece mentira que tenga que decirlo, pero Juan Luis Jiménez debería ser conocidísimo, ¿no? Pues sí, y sin embargo... Si decimos Juan Luis Jiménez... Claro. Vamos a hablar con él. Claro. Juan Luis. Sí. Vamos a ver. Si decimos Logan, muchísima gente no sabrá qué es Logan, porque es un proyecto paralelo, ¿no? Claro. Claro. Pero si decimos Juan Luis Jiménez, habrá mucha gente que dirá, sí, me suena. Hombre, dentro del mundo de la música, por supuesto. Evidentemente. Estoy hablando a nivel general. Claro. A nivel general. Y hay que decir el grupo para que la gente sepa quién eres. ¿Tú crees? Yo creo que... No hay por qué no decirlo. Evidentemente, bueno, hay que decirlo. Juan Luis Jiménez de Presuntos Implicados. Sí. Ahora ya sabe todo el mundo quién eres. Claro. Ya te hemos situado. Es la marca con la que... Ahí está. Es la marca con la que llevas desde hace 20 ¿cuántos? 25 años. Bueno. ¿Sí? A ver, desde el 83. Vale, pues desde el 83. Desde el Thriller, ¿no? Casi, sí, claro. En la misma época, estábamos hablando de eso precisamente. Sí, hace un ratillo. Pues, ¿en qué momento o de qué manera crees que un proyecto paralelo se convierte en un proyecto principal? Porque ha habido gente que le ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, a Fito le ha ocurrido. Su proyecto paralelo, que fue una especie de válvula de escape, que es lo que suelen ser, se convirtió de repente en el proyecto principal, ¿no? Bueno, yo creo que eso depende de la salud del proyecto principal. También. Sí, pero a veces no solo de la salud, ¿no? A veces, por ejemplo... Bueno, yo imagino que tal vez si el éxito de tu proyecto paralelo es mayor que el del proyecto principal, ya el proyecto principal pasa a ser paralelo. Claro, sí. Directamente. Sí. Como que te dejas llevar, ¿no? Sí, también depende mucho si te das cuenta de que seas, en tu proyecto principal, seas el cantante o no. Ajá. Eso afecta muchísimo también. Sí. Tiene mucho que ver, ¿no? Sí, normalmente si eres un instrumentista es como todo es mucho más sereno. Sí, es más llevadero, ¿no? Sí, tener cosas paralelas, sí, ¿no? Sí, es más llevadero. La carrera paralela es más llevadera si eres, digamos, un miembro de la banda. Pero si eres el cantante es como más... Es cierto. Notorio. Es más complicado, ¿no? Si es el cantante, parece como que se ha ido y está ahora en otra formación, ¿no? Sí, exacto. Sí. No se ve con la naturalidad. Que exactamente. Ajá. Bueno, pues estábamos hablando también de esta canción, según la estábamos oyendo. Estábamos, Ted y yo, comentando que, bueno, pues el sonido es impresionantemente bueno, limpio, y a veces, y en esta canción, dramático. Pero, sin embargo, en todo el disco, con la carga de tensión que tiene este disco, no hay ni un solo grito. No hay voces alteradas. Ahora, la mayoría de las cantantes se lían al grito, pero rápidamente, ¿no? Bueno, al hacer esto con las tonalidades que os comentaba, claro, ellas no tenían poco de gritar. Ajá. Digamos. De todas maneras, a mí nunca me ha sorprendido nunca me he enamorado, mejor dicho, una voz que simplemente grite, quiero decir. A ver cómo lo diría, para ser muy elegante. Venga, vale. Vamos a intentarlo. Randy Crawford me parece una cantante soberbia. Es soberbia. Mucho mejor que María Carey, para mí. Bueno, es que, en fin, yo... Entonces, aun siendo una gran cantante María Carey, que la ves, cuando una cantante se convierte en una demostración de facultades, deja de interesar. Claro, es que eso es equilibrismo vocal. Sí, exacto. No es cantar. Por ejemplo, Sade, que casi siempre canta de la misma manera. Ya ves. Pues tiene una calidez de voz. Y yo creo, además, que las cantantes que lo hacen así... los cantantes en general soportan mejor el paso del tiempo, ¿no? Sí, no cierto. Sé. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo tener la voz de Tom Waits, ¿no? Pero bueno, para eso supongo que me faltan muchos litros de alcohol, tabaco, mucha vida. Yo creo que hay que machacarse mucho. Vida, cuidado. Sí, claro. Pero yo creo que hay que machacarse mucho para tener una voz como esa, ¿eh? Mucha vida nocturna, sí, me refería también. De Bruce Springsteen, no sé, cantantes de voz rota, a mí me encantan los cantantes que tienen la voz ronca, o Rod Stewart, o... Sí, Rod Stewart. Voces muy... que me llegan más que las voces muy limpias y que emiten mucho volumen. Y yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido el proceso en el que se te ha ido ocurriendo? Porque tenías claro desde el principio en este disco que querías voces femeninas. Sí. Junto con la tuya. No en todas las canciones, porque no en todas las canciones están... Pero sí querías canciones, o sea, voces femeninas con la tuya. Bueno, lo que hice fue ir cerrando compromisos con cantantes con las que he colaborado, he trabajado, he producido. Uh-huh. Y entonces cuando tenía una canción cerrada, con un compromiso cerrado, digamos, trabajaba en una canción pensando en la cantante. Claro. Ahí, por ejemplo, me parecía que una voz tan joven como la de Conchita encajaba muy bien en un texto dramático como ese. Claro, es que es un contraste tremendo, ¿no? Sí, sí, porque ella tiene una voz muy joven y muy dulce. Muy dulce, sí. Y dentro de la ternura que tiene una canción dramática como esta, me gustaba. Bueno, a mí es que la parte en la que rapea, con esa voz tan tierna, lo que está diciendo, dentro del contexto en que se está diciendo, sí, me pone los pelos de punta. Sí, he de decirte que lo hice prácticamente la primera, ¿no? Lo caso de Uf, seguida, sí. Impresionante. Bueno, pues otra de las mujeres que colabora, sí, colaboran bastantes, vamos a decirlas todas, porque has nombrado alguna, Susana Alba de Efecto Mariposa, sí, Cristina Rosenbinge, uh-huh, que la vamos a poner ahora, Elma Sambit, que la pusimos la semana pasada, la Física de una Mujer, fantástico. La cantó completamente embarazada, dio a luz a la, ¿sí? Entonces, vaya. Joder, madre mía. Entonces yo creo que tenía sensibilidad puesta mejor, ahí. Mejor, ¿no? Profundidad, ¿no? Sí. Más caja. Sí. Tengo que sentar después de cantar. Claro. luego también está Tere Núñez. Tere Núñez, que ha venido con Presuntos mucho tiempo. Ajá. Una gran voz también. Y luego hay canciones que tienes escritas en colaboraciones con Salva Ortiz, por ejemplo, la de Paco Seren, que hemos hablado de ella, de Piratas. Y bueno, pues esta canción de Cristina Rosenbinge, ¿qué haces con Cristina Rosenbinge? Que se llama Ahora que sé lo que decir. Sí. Es una canción como de pérdida. Sí, sí, sí. Es como que te has dado cuenta de que te has cometido errores y que tal vez ahora podrías enmendarlo, pero a veces la vida te dice ya que es demasiado tarde. Claro. Bueno, pues vamos a seguir poniendo canciones de este disco, de Logan, y en un momentito volvemos a seguir hablando con Juan Luis Jiménez. Ahí está. Ahora sé lo que decir. Oh, you will. Y ahora que sé lo que decir, a medias con Cristina Rosenbinge, estamos hablando con Juan Luis Jiménez de Presuntos Implicados y en este caso en su proyecto Logan. Juan Luis. Sí, sí. Estábamos hablando así a micrófono cerrado que, bueno, en tu página web, que por cierto, es una cosa que hacemos siempre aquí en el Callejón. Siempre miramos las páginas web de los artistas. Sí, porque últimamente en el MySpace es como la vida, ¿no?, de cada artista. Sí. Se ha convertido en... si no tienes MySpace, no existes. No existes realmente, no sé. Marca un poco tus conciertos, un poco tu línea, ¿no? Bueno, yo tengo la página web de Logan, loganmusic.com, y luego tengo también MySpace. Claro. Y bueno, a través de la página web puedes entrar al MySpace. Directamente. Sí, bueno, yo... Es que en la página web tuve una feliz idea hace un año así de hacer unos tonos musicales para móviles. Ambientados en la música que hago como Logan, y los dejé ahí en la página web, y bueno, poco a poco, y fueron haciendo camino, y, ¿sí? Ahí y he llegado a tener 250.000 descargas. ¡Wow! Toma ya. Si es que esto se lleva ahora, lo de las descargas por el móvil. Hombre, lo que pasa es que eran descargas gratuitas. Claro. Claro. Yo lo que te quería comentar sobre la página web es que normalmente visitamos muchas páginas web de artistas, de gente que entrevistamos, y esta página web está muy currada. Y currada muy personalmente. Se nota mucho cuando una página web la ha hecho la discográfica, ¿eh? Sí, y bueno, te la lleva alguien. Hombre, yo el chico que me la lleva lo hace con mucho cariño, pero yo de alguna manera, digamos que he dirigido cada una de las partes exactamente lo que quería, ¿no? Y se nota, porque yo en cuanto vi una sección que estábamos comentando que se llama Discos Recomendados, discografía recomendada, me fui como loco a mirar a ver qué hay ahí, ¿no? Sí. Tú sabes que esa sección yo la llevo bastante al día. Lo que pasa es que me cuesta tanto poner un disco ahí, que creo que el último que incorporé fue el de Telephone Tel Aviv. O sea que ya hace tiempo. Ya hace tiempo, sí. Pues eso es porque yo creo que... Sí, está aquí. El Map of What is Effortless. Sí. Yo creo que eso es porque te tiene que pasar como me ha pasado a mí con tu disco de Logan. Que te pilla por detrás y poquito a poco... Sí, exacto. Y te va haciendo estar ahí, ¿no? Es decir, discos que luego duran y te acompañan durante tiempo. ¿No? Durante tiempo, por ejemplo, el típico disco, el Muro de Pink Floyd, ¿no? Lo puedes oír toda tu vida y te das cuenta de que es un discazo. Y el Swarthy Trombones de Tom Waits, por ejemplo, que lo tienes aquí. Sí, yo bueno, de Tom Waits la verdad es que me lo quedaría todo. Puse esos dos, pero podía haber puesto muchos más. Pero de todas maneras, es una pista muy importante para saber lo que realmente la música que me gusta y que me acompaña, ¿no? Sí, aquí hay verdaderas maravillas. Björk, Keir Armstrong, bueno, un montón de cosas. David Sylvian. David Sylvian, siempre lo digo al revés. Sylvian, sí. Que bueno. Sabes que era el cantante de Japan. El cantante de Japan, sí. Yo recomiendo a cualquiera que se pase por esta página porque hay muchas cosas. Hay una sección de fotografías, por cierto. Sí. ¿Esas fotografías son tuyas? Sí. Pues son interesantísimas. Sí, yo creo que todos los que nos dedicamos de alguna manera a crear cualquier cosa, siempre tenemos como, no sé, cierta mirada en el mundo y tratar de coger una cámara y plasmarla. Pues yo estoy convencido de que esa mirada es la mirada de este disco, esa mirada de esas fotos. Sí, de hecho, y la foto de la portada de este disco también la he hecho yo. ¿Sí? Se nota. Y además la foto de la portada es mi mujer, que llevo ya 25 años con ella, tampoco es que me he ido muy lejos. Pues la has tenido ahí a mano, sí. Vamos. Sí, no, muy bien. Se la hice en la playa, tampoco te creas que tiene tanto secreto, ¿eh? No, bueno. Un día de playa con niños. No importa. Puede salir de cualquier sitio, eso no es importante. No, y la verdad es que me gustó como la mirada esa que tenía, tan sincera, y la dejé ahí. Bueno, y hablando de proyectos principales, no ya del proyecto paralelo, espero que sigas haciendo cada dos años un disco. Sí, yo espero que me dé el bolsillo para hacerlo. Sí, porque este me ha salido entre pitos y flautas, pues casi 15 o 16 mil euros. Pues madre mía. No, de todas formas... De los que no vos recuperas ni uno. Están muy bien invertidos, aunque sea por... Sí, no, es un poco como el que es albañil y se dedica a hacer figuritas con alambres. Pues... Y tiene que comprarse el alambre y tiene que comprarse los alicates. Porque es una maravilla y suena que es una gozada. Sí, bueno, pero, Teddy, te puedo decir que Teddy acaba de llegar de Múnich, que ha estado fuera... Y no lo había oído, y lo está oyendo ahora, y se está quedando asombrado, vamos. Muchísimas gracias. Me encanta, ¿eh? Una calidad impresionante. Y no, de todas maneras, voy a intentar conseguir una calidad pareja con menos inversión. bueno, siempre se puede. Me lo he pedido la de la portada. Que eso es importante también, es muy importante. No, es que yo soy padre de familia. A ver. Yo no veas cómo comes. Eso pesa, claro. Sí, claro. Sí, eso no hace falta que me lo digas. Una cuestión de peso. No hace falta que me lo digas a mí, que yo también tengo enanos que participan también incluso en el programa y todo. Ya, o sea. Bueno, yo quería preguntarte sobre presuntos implicados. Uh-huh. ¿Cuáles son los siguientes pasos de presuntos implicados? ¿Cómo está la cosa? A ver. Bueno, el estado de la nación. Pues nosotros, como sabes, mi hermana dejó el grupo. Sí. Entonces, nos quedamos un poco como la canción de Manolo García, como merluza sin espinas. Me encanta esa frase. Qué bueno. Y bueno, entonces, pues hemos intentado durante este tiempo, bueno, digamos, distanciarnos de esa ruptura. Sí. Y Nacho y yo hace... pues unos meses que decidimos, después del verano pasado, cuando yo había terminado yo este disco y tal, nos miramos a la cara y dijimos, vamos a seguir, porque es que otra cosa no sabemos hacer. Claro. Y porque lo del taxi está muy mal. Y, sí, sí. Y además nuestro trabajo es vocacional, con lo cual. Y entonces, decidimos buscar cantante y hemos encontrado una chica que nos gusta cómo lo hace. Ajá. Uh-huh. Porque queremos abrir una nueva etapa en el grupo con esta chica. Con el mismo nombre, ¿no? Sí, claro. Porque tampoco tendría. Uh-huh. Y siendo conscientes de que, bueno, de que Sole es insustituible, y al igual que creo que yo soy insustituible y que Nacho también lo es. Exactamente. Eso pienso yo. Una nueva etapa y seguir haciendo canciones y seguir ilusionándonos con subir a un escenario y con las guitarras hacer lo que sabemos hacer, que es música. Es un reto. ¿Y el disco para cuándo está pensado? Es un gran reto. Es un reto muy importante. Creo que lo más difícil, desde mi punto de vista, lo hemos superado, que ha sido escuchar voces. Eso ha sido muy difícil. Claro. Pero claro. Hemos encontrado una voz que realmente, no sé, encaja perfectamente con las canciones nuestras, sobre todo con el material nuevo, y nos hemos puesto a componer y nos han salido canciones muy bonitas, y de alguna manera estamos ahora dejando que Sole termine su ciclo natural con el disco que acaba de con el disco, sí. Y no queremos canibalizar para nada. Y sí, que no queréis hacer ahí una... No, queremos completamente respetuosos y mantener ahí la distancia y que, digamos, dar tiempo a que... Y creemos que en el universo hay espacio para dos proyectos. Que corra el aire. Sí, hombre. Sí, claro, para dejar espacio. Claro, ¿no? ahí está. Y luego, que eso decía, que creo que en el universo cabremos los dos proyectos. Sí, bueno, seguro. Bueno, yo personalmente tengo que decirte que yo he echado los dientes con vuestra música, directamente. Yo desde el de Sol a Sol, que fue cuando me enganché. ¡Ostras! Yo me enganché en el de Sol a Sol. Y te puedo decir que he sido DJ durante 15 años y he pinchado muchísimo a presentos implicados. Bueno, entonces no éramos DJs, éramos pinchas. ¿Vale? Pinchas. Yo he sido pincha durante muchos años y he pinchado muchísimo a presuntos implicados y nunca he conseguido veros en directo. Es una cosa muy curiosa. Bueno, no lo conseguí. Me han dicho que teníamos buen directo. Sí, pues yo no lo conseguí. Me pasaron varias cosas curiosas que no vienen al caso y no lo conseguí. Bien. Pero bueno, para mí es un verdadero honor hablar contigo esta noche aquí, en el Callejón del Hambre. Y bueno, pues antes de nada, de honores y de todo esto, hay que decir que el gustazo de Juan Luis Jiménez, que ya sabéis, aquí en el Callejón del Hambre siempre pedimos un gustazo. Sí, sí. Claro. Pues se nos ha ido la música francesa. A ver, cuéntanos cómo es eso. Bueno, mis padres eran inmigrantes, yo nací en París, vivía ya hasta los 8, casi 9 años, y la primera música que yo oía era la que ponían por la radio, si uh-huh. Era pocos más. Y recuerdo un sinfín de canciones que me encantaban, ¿no? Uh-huh. Y entre ellas esta que os he pedido, ¿no? Digo, a ver si encuentran... Y esta que nos ha pedido, que es Poupée de Sig, Poupée de Son, sí, de Franz Gall, tiene una historia para mí muy cercana además, porque resulta que esto lo tengo yo en single, esos singles que de repente desaparecen de casa de tus padres. Sí, sí, de vinilo, ¿no? Desaparecen de casa de tus padres, sí, y que he oído de pequeño montones de veces esta canción. Y bueno, pues muy bonita esta canción. Es preciosa, la vamos a poner. Muy pop también, ¿no? Muy pop, muchísimo. Dejos un poco de logado como Logan, a lo mejor se puede acercar en alguna canción de Presuntos, como Todas sí. Flores. Sí, sí, sí, pero sí. Es un tema muy pop y yo lo recuerdo con cariño. Te voy a decir que hace muchísimo tiempo que no lo oigo. O sea, pues mira, pues ahora lo vas a oír porque es el gustazo que has elegido tú. Ahí va. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire. lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupées de cire, lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Además, hacía muchísimo tiempo que no lo escuchabas, ¿no? 35, 40 años. No sé. Que no lo oías, ¿no? Pues me ha parecido que no era tan pop, era más yeye que pop. Sí, sí, era sí, mucho sí, más yeye. Era yeye, sí, sí, sí. Yeye. Completamente. Además, el. Yo no sé si esta canción se llegó a cantar en castellano. Sí, sí, es que además yo tengo también el single en castellano. ¿Quién la cantaba? Renata. Ah. Renata cantaba esta canción en castellano. Porque esto fue un gran éxito. Sí, claro. Un éxito tremendo. Además, esto lo pone Juan de Pablos, sí, en su programa Flor de Pasión, pone esa canción. La versión de Renata, ¿eh? La versión de Renata. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Así que, bueno, ha sido eso, de repente, escuchar una cosa después de tanto tiempo, ¿no? Claro, creo. Bueno, es francamente evocadora. Juan Luis, ha sido de verdad un honor, un gustazo tenerte aquí esta noche. Y, bueno, pues antes de despedirte, que te vamos a dejar aquí a la audiencia con una canción que es, digamos, un poquito la rompedora del disco, ¿no? Esa canción con esos ritmos de club. Sí. Más de discoteca, ¿no? Sí, sí. Esa canción que se llama Di. Sí. Que rompe un poco el ritmo lento, sí, pausado, sí, elegante, sinuoso. Es la única que lo rompe y además lo hice con toda intención. Con toda la intención del mundo. Bueno, pues antes de eso y de decir que al final del disco hay una pequeña bromita muy graciosa. Sí. ¿Con tu hija? Que canta mi hija. Es tu hija, sí. Es súper graciosa. Que ya la pondremos aquí. Pues en este momento, en el callejón, lo que te ofrecemos es el momento de que digas lo que quieras. Tienes la radio para decir lo que quieras. Lo que te apetezca, vamos. Bueno, pues, no sé. Es lo más difícil, ¿eh? Esto, cualquier cosa que quieras decir. No sé qué decir, la verdad. Yo creo que la música es maravillosa. Uh-huh. Y creo que espero y estoy seguro que se va a llegar a una solución para que los músicos podamos seguir viviendo de la música. Bueno. Nada más ni nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Pero sobre todo, lo digo por los nuevos. Sí. Los que vienen. Sí. Que tengan sí, su hueco y que tengan su oportunidad y que puedan encontrar una forma de ganarse la vida dignamente, nada más. No asociemos a la imagen del músico en una piscina gigante, con una bandeja llena de drogas sí, y 200 chicas, que eso no es así. No, ni mucho menos. No, eso es lo que se ha vendido y eso puede ser el uno por millones, sí, sí, sí. ¿No? El resto es gente que pues que está tocando por ahí con las orquestas, exactamente, bolos en verano y que está intentando hacer aquello que para lo que ha nacido, porque cuando eres músico te das cuenta que no puedes hacer otra cosa. Sí, dedicarte a lo que te gusta y vivir sí, de ello. Sí, parte de la felicidad consiste en dedicarte a aquello que te gusta, sí, pero es que hay veces que las vocaciones como la nuestra, la de los músicos, es tan fuerte que es que no lo puedes evitar. Y hay gente que lo está pasando mal y lo va a seguir pasando mal con la situación como está. Bueno, pues con ese deseo que ha partido ya directamente por las ondas hacia todas partes. A ver si hay manera de que eso sea así. Y de verdad, dándote las gracias por haber estado aquí esta noche. Te ha sido un placer. Con la canción Ti. De todas maneras, antes de despedirme, ¿sí? Me gustaría darte las gracias porque ha sido un programa magnífico. Ajá. Y si te parece ahora, tú y yo hablamos un poquito más. Venga, perfecto. Venga, hasta luego. Ahí está. Venga, un saludo, chao. Un abrazo. ¿Estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre.